quieres que te olvide, pero olvidarte es imposible. Me sorprende que ahora digas que me dejas para siempre. Si tú juraste a mí amarme, explícame por qué hoy te marchas. Si me enseñaste a quererte, enséñame a olvidarte. Me enseñaste a quererte, enséñame a olvidarte.